Radio La Voz de Cristo 107.7, la radio evangélica de Lampa, tenemos el agrado de presentar su programa Aprendiendo a Vivir en el Hogar. En tiempos donde estábamos acostumbrados a vivir hacia afuera, tener roles, compromisos, pasatiempos, viajes y libertad de movimiento, hoy debemos reedificar en nuestros hogares y convertir nuestras familias en núcleos de contención, donde la fe, la esperanza y el amor son las herramientas para edificar una nueva generación hasta que el Señor venga. Bendiciones. Aquí comienza su programa El Punto de Prédica. No. No. ¿Cuál? Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a Vivir en el Hogar. Aquí comienza su programa Aprendiendo a Vivir en el Hogar, que le habla el pastor Abel Cruz junto a la pastorcita Irene. ¿Cómo está, pastorcita? Muy bien. Estamos muy bien en este día, agradeciendo al Señor por este programa, que podemos hacerlo un día miércoles para que pueda llegar a su hogar. Así que miércoles 21 ya de abril. 21 de abril. Imagínense, ya se nos fue abril. Sí, pues así que estamos desde nuestro hogar porque no podemos ir a la radio, pero queremos igual cumplir con este programa y acompañarles con 2 horas de mucha información, de canciones y de conversación para que podamos ahí acompañarle, ahí donde está usted. Que Dios le guarde y le ayude en este día. Dios le bendiga a todos los auditores de la radio, a todos los que se conectan diariamente y que hacen de esta radio su compañía. Estamos aquí en este programa icónico de Aprendiendo a Vivir en el Hogar. Necesitamos aprender a vivir. Sabe que el tiempo que vivimos es tan estresante, más ratito vamos a estar viendo algunos bloques, así que no se mueva de la sintonía. Antes de ir a la canción que tenemos, ¿por qué no aprovechamos de mandar saludos? Ya, aprovechemos de mandar saludos a nuestro querido hermano Guillermo, que es el Guillermo, porque hay 2 Guillermo. El primero es el Tata, que está en La Vega. En la veguita de Lampa, ahí donde él trabaja. Así que un saludo para usted, mi querido hermano, que siempre Dios esté con usted ahí en ese lugar de trabajo y que le ayude en todo lo que usted tiene que hacer hoy, que Dios le dé fuerzas. Así que un abrazo a la distancia, que espero que todo esté bien por allá en su comuna y ahí en su trabajo, en su familia. Saludos también a mi hermano Guillermo Manicero. Sí, el hermano Guillermo Manicero es un hermano ya de edad Y él siempre ha trabajado ahí en la al ladito de una veterinaria que está aquí en Lampa, Cerquita de la radio. cerquita aquí de la radio. Así que él vende su maní. Así que siempre está trabajando, siempre ha querido estar ahí activo en el Sí. trabajo. Saludos a él y a todos sus amigos. Saludos a la excelentísima. ¿Quién es la La excelentísima? hermana Vilma Millán, que espero esté ahí escuchándonos, conectada a la radio, con todos sus quehaceres, que ya sabemos son muchos, está muy ocupada últimamente, Sí. pero un saludo para usted, hermana Vilma, su esposo y sus princesas. Ya. Entonces vamos a la pausa musical. ¿Qué alabanza tiene para hoy? Vamos a ir una linda canción con Lidia Ramírez. Ella habla del amado de su alma, que es Jesucristo el Señor. El amado de mi alma. Así que no se mueva de la sintonía, porque después volvemos con el bloque de la salud. ¿De qué nos va a hablar en ese momento? Vamos a volver con el tema del sistema inmune, así que para que se quede en sintonía, hay varios consejos que le traigo aquí para estar en este tiempo en casa y cómo vivir ahí con todo esto del encierro, la alimentación y que no podamos salir. A veces nos deprime, nos estresa, así que les traje unos datos para poder vivir en estos días. Bien, entonces vamos a esa alabanza, amado de mi alma. Estamos de regreso con su programa. ¿Cómo se llama el programa? Aprendiendo a vivir en el hogar aquí en este tiempo de encierro. Así que no es fácil estar en la casa con todo esto lo que estamos viviendo. Estar encerrado es muy difícil. Sí. No estamos acostumbrados a esto. Hay un dicho que dice, no es fácil soportar a este otro Sí. o soportar a esta otra. Y eso está pasando mucho. La gente está muy estresada. Es tanto el estrés que cuando usted habla con alguien que da masajes, por ejemplo, dice, tengo la agenda llena, ¿cierto? Hay gente que en este tiempo le ha ido muy bien con respecto a esas personas que dan masajes de relajación, masajes de descontracturantes. gente que está tratando de ayudar a las personas porque todo el mundo está estresado. Y este es el bloque de salud donde hoy día la pastorcita nos va a hablar de un tema que es referente al sistema inmunológico, ¿cierto? Sí, hoy día quise traer este tema porque es muy importante. Es que nosotros estamos como presos en el fondo, en la casa, porque tenemos limitaciones para salir día a la semana, tenemos que salir siempre por aquí, no podemos ir a visitar a los familiares, no podemos dar un paseo o salir un fin de semana como se hacía de costumbre de ir a visitar a alguien. Entonces tenemos que agendar los días diferentes. ¿Y qué hacemos todos los días? Lo mismo. Entonces esto va cayendo en un estrés, estamos alimentándonos mal. Entonces por eso quise hablar de este tema del sistema inmune. Qué importante para nosotros eso, porque el sistema inmune es la defensa de nuestro cuerpo. El Señor creó este cuerpo perfecto, no necesita nada. Pero si nosotros no lo cuidamos, vamos a sentirnos mal y nos vamos a enfermar. Pero ¿cómo este sistema inmune se puede fortalecer? Dándole energía. ¿Y cómo le damos energía? Una de las cosas principales del cuerpo es beber el agua, porque estamos constituidos nosotros de mucha agua en el cuerpo naturalmente. Entonces necesitamos hidratarnos. O sea, para subir nuestro sistema inmunológico tenemos que cambiar algunos hábitos, ¿cierto? Claro. Porque hay gente que toma poquita agua, gente que toma 2 vasos de agua o hay gente que toma harto té, pero eso no es lo mismo que tomar agua. Entonces, para subir el sistema inmunológico lo que hay que hacer es cambiar hábitos. ¿Y por qué hay que tomar agua? Porque el agua da energía al cuerpo. Nosotros somos de agua en general, Ya. natural, tenemos agua en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros muchas veces no tomamos el agua, como dices tú, en té, en bebidas, en gaseosa, pero eso no es algo natural porque tiene azúcar. Ahora todo tiene azúcar. Entonces, por eso es mejor tomar el agua sola. Y, por ejemplo, el agua que tú puedes tomar no es la misma que yo puedo tomar, la cantidad. Eso se tiene que ver más o menos lo que usted está pesando. Si usted pesa 60, 80, 50 kilos, eso lo tiene que dividir por 7 y el resultado que le va a dar son los vasos de agua que usted tiene que tomar. Ah, Porque mire. depende su peso, depende su masa, cuánto es lo que usted pesa, es la cantidad de agua que tiene que tomar. ¿Y el agua cómo tenemos que tomarla? ¿Helada? El agua tiene que ser a ¿Caliente? temperatura ambiente. El Ya. agua congelada no es buena para los intestinos. Natural, todo tiene que ser lo más natural posible. Ya. Bien, uno de los puntos, número uno, es el agua. Para nosotros aumentar la energía, para que nuestro sistema inmune esté activo, esté bueno. Fíjese usted que si nuestro sistema inmune está bueno, este coronavirus usted no lo puede tocar. Así que son muy importantes los pasos que tenemos que dar. El segundo paso sería el sol. Mire, todo esto es muy económico. Tomar sol. Sí, el tomar el sol nos trae y nos produce vitamina D en el Y cuerpo. cuando decimos tomar sol, decimos colocarnos al sol. Sí, tomar el sol en la mañana, unos 10 minutos, todos los días fortalecería nuestras defensas. Porque un sistema inmune completo es porque tiene vitamina D. Eso va todo junto, es lo mismo. Si tiene un sistema inmune bueno es porque su organismo tiene vitamina D. Si tiene un sistema inmune bajo es porque carece de vitamina D. ¿Bien? Otra de las cosas importantes es la dieta, es lo que nosotros estamos consumiendo en nuestro cuerpo. Porque la comida es como un combustible del cuerpo, es como la gasolina del auto, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que tratar de dejar son los carbohidratos y darle más protagonismo a los vegetales, a los huevos, a los pescados, a las semillas, a la leche de vegetales. Y bien, bueno, mire, mientras usted menos cantidad de carbohidratos posibles usted pueda consumir, le va a ir mucho mejor a su sistema inmune. Cuando dice carbohidrato, ¿de qué está hablando? Es cuando uno consume mucho trigo, mucha harina, mucho arroz, mucho maíz, Mucho fideo. mucho, claro, mucho fideo. Mucho pan. Claro, y va la harina, mucho ¿Ya? pan. Entonces, todas esas cosas son que no ayudan a nuestro cuerpo porque tiene mucho azúcar. Ah, Tiene ya. demasiada insulina para nuestro cuerpo, de la que ya produce el cuerpo. Claro, y si no estamos haciendo ejercicio, no estamos saliendo a caminar como antes, eso nos va a causar daño porque no lo vamos a quemar en el cuerpo. Exactamente. Entonces, es importante que nosotros tengamos menos cantidad de estos productos de carbohidratos. Es, por ejemplo, si usted tiene un plato de comida y usted lo divide en cuatro, la tres cuartas partes tienen que ser de vegetales, de semilla, de huevo, y la 1% o la cuarta parte La cuarta parte. solo puede llevar el arroz, que el pan, que el maíz, Oiga, qué que la harina. terrible, ¿eh? Porque Y nosotros uno, no comemos así. no, a Aquí en veces Chile se come muy diferente. uno se come un platón de arroz, un platón de puré, un platón de fideo y un poquito de ensalada. Claro, lo que más llena es arroz, el poquito de carne o un huevo, pero lo que más cantidad tiene es el carbohidrato. No, y gente, por ejemplo, y no voy a decir gente de otro lado. Yo antes, pa la comida, el pan, po. A veces Claro. un pan ahí a la comida, comiendo comida con pan. Bueno, gracias a Dios no tengo esa costumbre ahora, pero antes la tenía muy arraigada y todo eso causa mucho daño. Claro que sí. Así que para que usted tenga en cuenta estos datos y pueda hacer una dieta diferente, porque todo lo que usted come después va a rebotar en su salud. Así que por eso es importante lo que nosotros estamos echándonos a la boca. Y todo esto con la intención de subir nuestro sistema inmunológico, ¿cierto? Nuestro sistema inmune. Claro que sí. Mire, uno también de las cosas que nos ayudan es consumir jugo de vegetales. Ya. Estos tienen clorofila. Entonces tiene un efecto relajante, es anti-ansiedad, es anti-estrés, controla el estado emocional. ¿Y por qué hace bien los jugos verdes? Porque tienen magnesio y potasio. Y todo eso, estos minerales producen esto, el relajamiento. La clorofila es como la sangre de la planta. Entonces lo que nosotros necesitamos es eso en nuestra vida, energía. Es diferente cuando uno toma jugo de frutas, Ya. porque el jugo de fruta uno le añade azúcar. Y la fruta tiene glucosa también. Entonces eso es Claro. azúcar añadida más encima. O sea, ¿y cómo hacemos un buen jugo de verduras para tomar? Por ejemplo, todo lo que es verdura, usted lo pone en una procesadora, pero hay que tener una máquina especial. Ya. Así que si puede invertir en eso, sería muy bueno. Pero si no tengo esa máquina, ¿podría hacer algo echando las hojitas, por ejemplo, a la licuadora y luego pasándola por sedazo? Exacto, esa es la manera más antigua. Ya. Pasarla por el pañito y ahí después, primero triturarla o molerla y después pasarla por ese paño y donde uno la aprieta y sale el jugo. Puede Ya. ser de zanahoria, puede ser de brócoli, de espinaca, de acelga, de apio. Puede poner una manzanita verde, puede ponerle beterraga. Y eso tomarlo, hacerse el jugo y tomarlo 2 veces al día. Pero todo esto usted tiene que experimentarlo. Son consejos muy buenos que nosotros hemos hecho, pero también a usted le toca hacerlo para que pueda ver cómo va a sentir Sí. su organismo. Porque sabe que el sistema inmune, el 80%, sabe dónde está, en los intestinos. Entonces, va a ser muy, muy importante lo que usted está consumiendo para sentirse bien en sus defensas, para combatir estos virus que están en el aire, por ejemplo. Claro. Queríamos hablar de este tema del sistema inmune. Y yo le encargué a usted que hablara de esto, pastorcita, porque resulta que mucha gente en este tiempo está teniendo serios problemas con el COVID. ¿Y es por qué? Porque su sistema inmunológico está echado a perder. El sistema inmunológico es es como el protector que tenemos contra los virus. Pero si ese sistema inmunológico no funciona, entonces el virus puede hacer catástrofes dentro de nosotros. Y yo quería hablar un tema, pero quiero decirlo después de que usted termine eso que va a decir. Mire, lo otro también es tratar de poner una conexión a tierra, nuestra vida, nuestro cuerpo. Estamos a veces en nuestro hogar, no tenemos un pedacito de tierra ni de jardín, solo tenemos cemento. O muchas personas que viven en departamentos. Mire, si usted puede un día salir a la plaza, sacarse los calcetines y pisar la tierra, si no tiene esa oportunidad, también puede tocar un árbol, abrazarlo, estar en un bosque, estar lo más posible en un ambiente natural. Sabe que cuando usted habla de esto, me acuerdo cuando a veces en el verano nosotros vamos a caminar aquí en el Parque de la Arapinta y nos sacamos los zapatos y caminamos por el pastito. Y es una sensación muy buena, ¿cierto? Sí, aparte que da una relajación y eso le ayuda a usted a su sistema nervioso, porque eso lo relaja. Claro. Aparte que nosotros tenemos protones en el cuerpo, que son que nuestro cuerpo produce esto, que son cargas positivas, Como la pero electricidad. la electricidad, claro, pero a nosotros estas cargas positivas nos son negativas en nuestro cuerpo. Y la Tierra tiene electrones, nosotros protones. Entonces necesitamos cargarnos con electrones, sacarnos toda esta cosa de electricidad. Mire. Entonces, por eso es bueno tener las patitas en la O tierra. sea, es bueno andar a patita pelada, pero claro, ahora que viene el frío. A lo mejor no se puede hacer tanto eso, pero igual si es que en algún momento está tomando sol en la mañanita, está calentito ahí y se puede sacar los zapatos, a lo mejor sería bueno, ¿no? Eso es Sería importante. lo ideal. Pero en caso de que ya este sol se está yendo, ya está menos calentito, usted si tiene planta en su casa, toque su planta. Eso también le va a ayudar mucho. Aunque no es tanto como la tierra en los pies, pero si puede estar cerca de un árbol, lo abraza, si tiene plantita, las toca. Trate de tener planta dentro de su dormitorio, en el living, plantas que ayuden a oxigenar, Sí. ya que limpien el aire. Y hay otras dos cosas que también son importantes. Respirar profundo. Respirar en 4 segundos para aspirar y botar en 8 segundos. Eso también relaja. Si usted empieza a respirar profundo, va a empezar a bostezar. Y eso lo va a relajar porque su sistema nervioso, que si está muy excitado, Muy tenso. muy tenso, le va a ayudar en respirar profundo. Y otro es tratar de reparar el sueño. El poder dormir bien también sube las defensas. Así que si puede dormir temprano, eso también le va a ayudar mucho. Porque mire, si usted está con estrés, el estrés nos da por comer cosas dulces. Y al comer cosas dulces, nuestro sistema inmune baja. El sistema inmune disminuye al tener azúcar en el cuerpo. Así que son consejos como muy básicos, pero nunca están de más poder repasarlo aquí en este programa y poder ayudarle un ratito con lo que usted está viviendo en su casita o en su trabajo o ahí en su metro cuadrado donde está. Así que todo este consejo es con mucho cariño para Mire ustedes. qué importante. Yo agradezco estos consejos porque debe haber gente al otro lado de la radio, ¿cierto? Que a veces no sabe cómo combatir todas estas cosas. Pero usted lo puede combatir, se puede preparar para pasar bien este invierno. ¿Cómo? Como lo que decía usted, alimentémonos mejor, tomemos agua, hagámonos cargo de nosotros mismos. A veces la gente no para hasta que le duele la cabeza o hasta que le duele el estómago, no para, no para, no para. Bueno, el cuerpo manda señales, ¿cierto? Claro. El cuerpo comienza a doler mandando una señal indicando que hay un estrés, hay una cosa de por medio. Y lo peor que yo he visto en este tiempo, de esto quería hablar, es la gente que se automedica. Mire, en todas las ferias venden remedios. Hasta yo he comprado remedios en la feria. pero hay que poner mucho ojo porque hay remedios como el paracetamol o como los relajantes musculares o los desinflamantes que hacen pebre el hígado, hacen daño a los riñones, hacen muy mal al sistema circulatorio y destruye nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Alguien le pega el virus y este cuerpo no se puede, su cuerpo no se puede defender y por eso que hay decesos. Gente joven ha partido, ha fallecido y es por qué, porque era gente que se automedicaba mucho. Hay gente que cree que es normal tomar paracetamol para quitarse el dolor y el paracetamol destruye el hígado, destruye el vaso, el páncreas y eso cuando ocurre el cuerpo entonces ya no tiene cómo reaccionar. Entonces tenemos que usar la inteligencia. Estas cosas no las están diciendo en la televisión. Deberían dar todos estos consejos como una normativa, ya que tienen una normativa para el COVID, tienen un... ¿Cómo se llama esto? ¿Un protocolo? Aquí yo no veo el protocolo actual. Y otra cosa que levanta las defensas es perdonarse y perdonar a los que nos ofenden. Expresar amor, abrazar, decirte perdono, decirte amo, decir lo siento, mirar a los ojos, decir yo también me equivoco, a lo mejor estoy alterado y poner, tener comunicación. Tenemos que tener un momento de contención entre nosotros. Tenemos que acariciarnos, ¿cierto? Todo eso ayuda. Sí, mire, con su familia usted puede mantener este afecto, tratar de abrazarse, de hablar, ya que estamos tan juntos todos los días, pero aprovecha este tiempo tiene su propósito para cada uno de nosotros. Pero las personas que están afuera, usted puede tener distanciamiento, lavarse las manos y nada más, porque este virus se puede contagiar con a través de las mucosas. Así que no hay si usted se pone la mano en la boca, en la nariz o en los ojos, y si no se ha lavado las manos, puede haber un contagio. Pero si usted se lava las manos, no va a haber ningún problema. Así que no es, no vea el virus por todas partes. Tome el distanciamiento, lávese las manos, pero lo demás haga su vida normal. Aliméntese bien y Sí. tome los consejos que no son caros. Solo hay que prevenir, solo hay que cuidarse y ser consciente de lo que estamos comiendo. Y mire, tomar sol, tomar agua, salir al pasto, respirar profundo, dormir bien, tomar un jugo de vegetal, eso no es tan difícil. Comer legumbres. Comer legumbres, comer semillas. Sí, apagar el celular unas 2 horitas antes de ir a acostarse. Dejar de ver la televisión, preparar un ambiente para irnos a dormir, orar, leer un salmo antes de ir a acostarnos, todo eso ayuda a nuestro beneficio. Y la verdad que el Espíritu del Señor nos da el querer como el hacer. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Lo que el Espíritu le diga, lo que el Espíritu le Sí. vaya guiando. Porque aquí en la tierra Dios hizo todo perfecto y nuestro cuerpo es perfecto. Nuestro cuerpo tiene defensas propias. No hay nada que podamos añadirle a nuestro organismo. Dios no hizo perfecto a nosotros. Pero sí tenemos la obligación de cuidar este templo que el Señor nos ha dejado. Así que tenemos el Espíritu del Señor y tenemos ya mucho con eso. Sí. Bueno, qué lindo espacio. Me gustó mucho este bloque, Pastorcita. Maravilloso. Oye, ¿qué alabanza viene? Viene Luis Santiago. Sí, esta voz es preciosa de Luis Santiago. He decidido, se llama esta canción. Sí. Entonces usted cántela ahí y diga, he decidido cambiar mi alimentación. Para Adorm mejorar. para mejorar. He decidido dejar el pan y el azúcar y los pastelitos. He decidido perdonar y también amar A mi a mi enemigo. enemigo. Mira, imagínese todo eso. Decídase por vivir tomado de la mano del Señor. Así que vamos a esta alabanza, pastorcita, ¿le parece? Vamos, ya. Decidido. Decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma me produce paz y me hace ser feliz. Llena mi alma. ¡Eso! Estamos de regreso con su programa Aprendiendo a vivir en el hogar. Aprendiendo este día a vivir. Miércoles. Se me olvida aprender a vivir en el hogar. A veces me pongo mañoso y aquí mi esposita se me siente. Y me pongo enojona. Sí, así que mire. Pero después nos reconciliamos. Sí, deme un besito. Ya. Ay, reconciliémonos, cualquier cosa que haya por ahí en estos días de encierro. No es fácil. No es fácil. Porque la rutina cambió. He decidido cambiar para llegar al Señor. Oiga, preparémonos en este momento. Entonces se ha llegado este bloque, se me había olvidado ya. El bloque, el punto de prédica. Prepárese entonces para el punto de prédica en donde la pastorcita Irene toma su himnario pentecostal y se coloca allí en el frente de batalla como si fuera la primera vez en donde ella va a dar este lindo poema del himnario y luego cantar esta alabanza a los cuatro vientos como si estuviera en la plaza de Lampa. Gracias por el ánimo. Ya, dele nomás. Bien, esta canción, himno, se llama Santo Espíritu Desciende. Y voy a leer la primera estrofa para que podamos introducirnos en este poema. Dice: Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia, haz en él tu habitación. Ay, qué lindo. Qué hermoso. Dice: de tu gracia puedes darme, inundando el corazón. Ven que mucho necesito, dame hoy tu bendición. Llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en él tu habitación. Dame paz, consuelo y gozo. Cúbreme hoy con tu perdón. Tú confortas y redimes, tú das grande salvación. Llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en él tu habitación. Débil soy, oh sí, muy débil, y a tus pies postrado estoy, esperando que tu gracia con poder me llene hoy. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en él tu habitación. Qué lindo, oiga, pastorcita. Que el Espíritu Santo llene nuestra vida como nosotros fuéramos su habitación. Sí. ¿Y cómo tiene que estar él? Cómodo en esta habitación. Sí. Así que vamos a compartirle esta canción también en audio, ¿ya? Sí, vamos entonces. Para que la puedan escuchar con coro y todo. Vaya ese audio entonces ahora. ¿Cómo se llama? Llena hoy. No, se llama Santo Espíritu desciende. Desciende y llena hoy y mi llena corazón. Mi corazón. Entonces, ahí le dejamos con la alabanza. Vamos con esa alabanza. Llénalo, gloria para nuestro Dios. Bien, ¿qué tal? ¿Les gustó ese himno hermoso? Oye, con los instrumentos cambia todo, ¿eh? Sí, es muy lindo. Es como gritarlo, ya no uno lo canta así como para que salga afinado, uno lo grita. Sí. Santo Espíritu desciende. Sentirlo y vivirlo, la idea de que al cantarlo lo estemos viviendo, lo estemos palpando en nuestra vida. Sí, es maravilloso, maravilloso todo eso. Así que bueno, esto de cantar bonito, esto de ser para el Señor uno de los que son instrumentos en las canciones, cantantes, es muy bendecido a estas personas. Pero sí. Hoy estamos recordando a un hermano que de los clásicos, ¿te acuerdas tú de sí. Charlie Bustos? Sí, nuestro hermano Charlie Bustos dieron la noticia, me llegó una noticia a mí, que está pasando por un momento triste. Su familia ha tenido decesos, parece que a causa del coronavirus, no lo sé bien. Ya. Pero me mandaron esa noticia. Y Charlie Bustos es uno de los músicos antiguos de aquí de Chile, bueno, de los años 80 más o menos, de los 80, 90, por ahí. Ya. Yo lo conocí en el círculo de, en el cuerpo automovilista de la JBC cuando yo estaba ahí. Y en algún momento anduvo con nosotros, flaquito el hermano, él también hacía evangelismo en las calles, y ahí en el Paseo Humada, y tiene una preciosa canción, así que desde aquí vamos a recordar su música, ¿cierto? Y también nos hacemos presente con su familia, que el Señor le ayude, le dé fuerza, le dé ánimo, donde quiera que esté nuestro hermano Charlie. Y Dios lo guarde, le dé fuerza, porque ha sufrido deceso en su familia. Claro que sí, vamos a mandarle un saludo, bueno, recordarlo con esta linda canción y con estos instrumentos y este don que Dios le ha dado a él tan hermoso. ¿Por qué no? Vamos a poner aquí una canción y recordar esos momentos donde él cantaba estas lindas canciones. Yo creo que todavía canta, ¿cierto? Sí, todavía hace canta. Su obra. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Creo en ti. Entonces vamos a esa canción. Vamos a esa canción. Quise huir de ti, pero tu mano fue sobre mí. Al saber que tus caminos iba a dejar, como hombre fui a buscar mejor vida para mí. Y que quedan, en los que quedan sin salvación. Qué pena me da al saber que para ellos la salvación también fue. Bien, ya estamos de regreso con esa linda alabanza, Creo en ti, de nuestro hermano Charlie Bustos. Muy bonita alabanza. Y bueno, ya nos vamos a estar despidiendo del programa para dejarles con una entrevista de nuestro hermano Agustín Laje. ¿Quién es Agustín Laje? Díganos, por favor. Mire, él es un politólogo. Ya. Es periodista y es un escritor argentino. Es argentino, es un che. Es un che. Entonces él da charlas sobre temas políticos, históricos y culturales. Y esta vez vamos a poner un documental o un audio sobre el actuar de la ONU en los movimientos sociales. En los movimientos sociales. Es muy importante este audio. Escúchelo clarito para que usted se dé cuenta. ¿Por qué es que crecieron algunos movimientos como el movimiento LGTBI o como el movimiento de las mujeres que se despechugaban en la calle y las protestas sociales? ¿De dónde viene todo eso? ¿Qué lo financia? Bueno, él lo dice. Y usted puede buscar las charlas de Agustín Laje ahí en internet. Y es un hombre que realmente no sé si será cristiano, pero tiene su lengua bien aguda para decir las cosas como se tienen que decir y para abrir los ojos, porque eso es lo que necesitamos. Y después de él, también le vamos a dejar con una alabanza, ¿cierto? Sí, vamos después a una alabanza y luego vamos a terminar con Sara Winter. Ella es exfeminista. Y vamos a escuchar su testimonio. Es muy, muy importante y es bueno saber estos datos de personas que fueron exfeministas y cómo ven las cosas actuales. Así que por eso queremos compartirle estos audios con ustedes. Y claro, vamos ya a despedirnos. Ya pues. Porque el tiempo... no, perdón. No, ¿cierto? El tiempo se nos hace cortito en este programa. Pero desde aquí le decíamos, Dios le bendiga. El Señor sea con usted. Anímese. No está solo. El Señor está a su lado. Y Él prometió enviar sobre usted un ángel, ¿cierto? Así sí, que... el Señor en su palabra dice que Él llevará a cabo los planes que tiene para mi vida y para su vida. Los propósitos de Dios son para nosotros. Exactamente. Entonces vamos a vivirlos hasta que se cumpla todo lo que dice la palabra del Señor. Así que ella sea su escudo, donde usted esté ahí en esa roca firme, que es la palabra del Señor, si usted la pone por obra. ¿Bien? Así que un saludo para todos los que están ahí en la sintonía. Que el Dios de paz le guarde, le bendiga y le ayude en todo, mis hermanos. Así que nos encontramos el día viernes con la ayuda de nuestro Creador. Aquí estaremos también acompañándoles un ratito más, ¿cierto? Así es. Ahí le estaremos el día viernes con la ayuda del Señor en el mensajero, no es importante. Y como ya para terminarlo nomás, el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 15 dice: el ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por donde va. Fíjese por dónde va. El que tiene oído, que oiga. ¿Sí? Así que un abrazo, mis hermanos. Muchas bendiciones para ustedes. Bueno, señores, felicidades. Hoy tenemos un invitado de lujo y le vamos a sacar el jugo rápido porque tiene corto el tiempo y se lo habíamos ofrecido desde Argentina, un hombre controversial, un hombre de vanguardia, un hombre que ha venido a redescribir y a reforzar el pensamiento de derecha, muy carente de intelectuales de su nivel. Y así es que recibimos con un aplauso a nuestro hermano y amigo Agustín Laje. Muchas gracias. Bienvenido, Agustín. Tú eres todo un ícono en la República Dominicana y en la juventud latinoamericana. Estamos contentos de tenerte aquí, de tenerte siempre. ¿Cómo te sientes en el país? Muchas gracias. Es un honor estar iniciando la gira del 2021 en este país. Okay. En este programa, es la primera actividad. Wow, señores, ayer. Un aplauso a este programa. Tenemos la primera actividad. Estamos con la primera actividad y la verdad es que esta gira en República Dominicana fue un poco de casualidad, porque yo estaba haciendo unas conferencias en Guatemala, Puerto Rico, sí, pasé también por Estados Unidos, sí. Y ahí me dijeron, bueno, ya estás aquí en la zona. ¿Por qué no venís acá también? Dice para acá, estamos a un paso. Vayamos rápido, Agustín. Uno no se da cuenta, mucha gente te conoce, pero este programa se está escuchando ahora en la radio, pero se está escuchando en los autobuses de gente que va a su trabajo, gente que es cristiana, gente que no es cristiana, gente que es profunda, gente que no es tan profunda. Y la gente, es bueno darle un contexto de quién es Agustín, de dónde viene, a qué se dedica, es casado, no es casado. ¿Qué podríamos esperar de Agustín Laje? Empiezo por lo último, no soy casado. Okay. Lo que hago no me da tiempo por ahora, lamentablemente, porque tengo expectativas de formar familia. Pero imagínense que yo en el año 2019, que fue el último año en que yo vine acá, después vino la pandemia, ese año yo tomé un promedio de 4 aviones por semana. Wow. Entonces, tener una familia tomando 4 aviones por semana por ahora es imposible. En algún momento bajaré el ritmo. Yo hace un mes que no estoy en mi casa, vuelvo recién el 27, 28 de marzo. Y bueno, digamos, ese ritmo de vida la verdad imposibilita cualquier otro tipo de actividad por ahora. Yo tengo 32 años, soy politólogo. Muchachito tú eres. Bueno, cada vez menos. Todavía eres la juventud, todavía estás en la juventud. Supe serlo. Estudié filosofía también en Europa. Oh. Y soy escritor. A mí me gusta calificarme como escritor. La gente, okay, a veces lo mira uno y dice, bueno, yo también escribo cartas y le escribí un poema a mi novia. Uh-huh. Pero bueno, yo escribo otro tipo de cosas, escribo libros. Y cuando los libros funcionan y a la gente le interesan, la gente paga por ellos. Y entonces ahí ya el ser escritor se convierte en una suerte de profesión. Okay. Yo escribía como hobby y un buen día me di cuenta de que eso era interesante para mucha gente, ¿no? Así que dentro de la ciencia política no soy un politólogo convencional. Los politólogos convencionales se dedican a armar campañas políticas, sí, sondeos de opinión, marketing político, ese tipo de cosas. Bueno, yo he recibido muchas ofertas para eso, pero nunca he trabajado de eso, okay, porque eso tiene una dimensión ética que a mí no me gusta, que es venderte al mejor postor, ¿no? Ok. Yendo por ahí, le preguntaba a mi hija, uh-huh, ¿qué le pregunto a Agustín Laje? Mi hija te da seguimiento y la juventud de 18, 20 años, y me dice, pregúntale a Agustín de qué él se sostiene, cómo, de qué vive, qué hace él para uh-huh. Y te conecto esa pregunta con quién paga tu viaje a República Dominicana. Perfecto. Porque es interesante que la gente sepa eso. Muy bien, mira, yo me sostengo de 3 fuentes. Una son los libros, como te comentaba. Perfecto. Cuando un libro vende, entonces uno tiene un ingreso. El ingreso no es bueno. te voy a contar todo, ya que estamos. O sea, el ingreso de un libro, por ejemplo, en librerías, al autor le queda el 10%. Yo escribo también y he intentado vivir eso y créeme que no basta. No, no, te dan el 10%. ¿Y cuando ya quieren? Sí. Lo que pasa es que, digamos, también tiene que ver con las dimensiones que se venden del libro. Sí, sí. El libro Negro de la Nueva Izquierda, que fue un libro que yo escribí en el 2015 y se publicó en 2016, Márquez, con Nicolás Márquez, bueno, ha sido impreso en todo el continente, en Estados Unidos y en Europa también. Entonces ya hay un volumen de ventas muy importante y, bueno, Amazon te tiene que pagar todos los meses y demás. Esa es la primera fuente. La segunda fuente es que yo tengo un canal de YouTube que tiene prácticamente 1 millón de seguidores. Wow. Si usted no lo sigue todavía, lo invito a que lo siga. No, yo te estoy siguiendo. Señores, sigan a Agustín Lae también. Y YouTube, cuando no te desmonetiza, porque cuando uno habla contra el feminismo, contra la ideología de género, contra el aborto, en general te van a desmonetizar. Pero cuando tenés la suerte de que no te desmonetiza, YouTube te pasa publicidades. Okay. Y por la publicidad te paga. Entonces ahí tengo otra fuente de ingreso. Y la tercera fuente de ingreso es algo que se llama Patreon. Patreon es un sistema de micro fundraising. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que uno pide donaciones a individuos, pero son micro donaciones. Un individuo te pone $2, otro pone 3, otro pone 5, otro pone 7. Pero cuando tenés muchos donantes, bueno, la cosa se va poniendo interesante. Y hay mucha gente que cree en tu proyecto. Exacto. Y teniendo 1 millón de seguidores, supongo si cada uno te pone $1, tenés $1 millón. Y yo tomé la decisión de no aceptar financiamiento ni del Estado, ni de organizaciones internacionales. Atención, atención. Repite eso. Yo tomé, a ver, yo cada vez que voy a un país solicito saber de dónde salen los fondos. Exacto. Entonces, si a mí me dicen, no, esto va a ser porque en el presupuesto tenemos actividades culturales y la vamos a meter ahí, no. Yo solamente recibo financiamiento privado y microfinanciamiento privado. ¿Esto qué significa? Si viene una corporación de un país y me dice, nosotros queremos donarte, vamos a suponer una cifra, no sé, astronómica, $300,000 para que vos este año te dediques a hacer esto. No, gracias. Porque cuando uno tiene un gran donante, ya no puede pensar por ya sí es, solo. Ya está comprometido el pensamiento. Exacto. Tiene que caerle bien al que pone el dinero, al hijo del que pone dinero, a la esposa del que pone dinero. Y entonces yo prefiero caer bienle a la gente que espontáneamente le caigo bien y que tiene $3 para poner. Perfecto. Ahora, ¿quién me financia acá? Que esto sí es importante. Me financia una asociación de mujeres católicas pro vida. Ok. ¿Sí? Son un grupo de mujeres que se han movido para pagar mi hotel, mi pasaje y los honorarios que yo en las giras también tengo. Entonces, ese también es una fuente de ingreso. Excelente. Tú hablas bastante del tema de ideología de género, hablas del tema homosexualidad, hablas del tema aborto. Quiero empezar con la pregunta, ¿qué es ideología de género? ¿Dónde nace? ¿Cómo opera? ¿Quién la sustenta? ¿Quién la financia? ¿De qué manera se presenta? ¿Y bueno, cuáles son los peligros que ofrece para nuestro país? Son muchas preguntas que ameritan en verdad casi una conferencia, pero voy a hacerlo muy rápido. Por eso te lo hago en estilo ametralladora. Bien, lo hago súper sintético. A ver, la ideología de género, primero que nada, no es algo nuevo. Uh-huh. Es fruto del pensamiento postmoderno que arranca más o menos a la mitad del siglo XX. No importan ahora los autores porque no hay tiempo para eso. ¿Qué dice la ideología de género? La ideología de género, para ponerlo muy simplemente, te dice que la sexualidad humana y la identidad de nuestra sexualidad no está determinada en nuestra biología. Nosotros podemos tener una biología u otra, pero eso no tiene ninguna correspondencia con nuestros roles sociales, no tiene ninguna correspondencia real con lo que nosotros somos, no tiene ninguna correspondencia real con nuestra autopercepción. Lo que realmente uno puede hacer cuando se da cuenta de que la biología es una especie de tiranía, porque nos han dicho de que si uno tiene ciertos genitales. Yo nací varón y yo no tengo que ser varón porque yo nací varón. Eso mismo es. Yo nací varón, pero el hecho de que yo tenga cierta genitalidad o ciertas hormonas no tiene nada que ver con... Es como yo me sienta. Perfecto. Eso es la ideología de género. Es pensar de que la mente de uno basta para generar la propia realidad. Esto es un absurdo. Okay. Desde cualquier punto de vista, esto es un absurdo porque hay determinaciones biológicas que no son subvertibles por la mente. ¿Y eso en qué conecta con la política? Porque tú eres politólogo. ¿Cómo...? Bueno, esto conecta en muchos sentidos. A ver, se han utilizado los temas de género para impulsar distintos tipos de agendas. Agendas políticas generalmente vinculadas con el progresismo y con las nuevas izquierdas, que ya no tenían demasiada fuerza para seguir hablando de la guerra entre los pobres y los ricos, entre entre los marginados y los poderosos, entre las élites y el pueblo. Se les acabó ese cassette que usaron durante muchas décadas y ahora lo renovaron. Entonces cambiaron. ¿Crees que es una evolución del marxismo o una degradación del marxismo? Es una degradación. Perfecto. Porque el marxismo, yo no soy marxista, pero era un sistema filosófico potente. Okay. Y era potente y tenía intelectuales muy potentes. En cambio, esto ya es una paparruchada, digamos. Okay. ¿Quién financia este movimiento y bajo qué, a qué fines? ¿Por qué ellos lo hacen? Bueno, financia este movimiento mucha gente y muchas corporaciones. Por ejemplo, lo financia Planned Parenthood. Planned Parenthood es una red de clínicas abortistas. La IPPF. IPPF, exacto. La sigla significa International Planned Parenthood Federation, o sea, Federación Internacional de Planificación Familiar. Es una ONG que nace en 1952 y que al día de hoy tiene más de 46.000 establecimientos abortivos. Más que McDonald's. Perfecto. Hay más IPPF que McDonald's. Entonces, ¿qué pasa? Si esta gente financia, vamos a decir, feminismo y movimientos pro-aborto en República Dominicana, que de hecho lo hacen, consiguen la legalización del aborto eventualmente y entonces poder abrir sus clínicas y ampliar su negocio. Okay. Otra gente que financia, Pro Familia, aquí, ha recibido entre el año 2008 y el año 2016, o sea, en 10 años, ha recibido cerca de 9 millones de dólares, para que usted se dé una idea. Hay otras organizaciones, por ejemplo, el Fondo de Población de la ONU, uh-huh. ONU Mujeres, uh-huh. Oxfam, la británica Oxfam, que está aquí, también con nosotros. Bueno, aquí, y más aún, aquí da en República Dominicana 2,5 millones de dólares, uh-huh. 2,5 millones de dólares por año, euros, porque ellos manejan euros, 2,5 millones de euros, y en Brasil dan 1,8, pero Brasil tiene un territorio 25 veces más grande que el de este país, entonces fíjense el interés que hay hoy en República Dominicana. Posiblemente conecta con Haití, o sea, nosotros posiblemente esté manejando el mismo presupuesto. Yo creo que Haití tiene el suyo también, lo que pasa es que ustedes tienen ahí un tema migratorio que probablemente ese dinero también se utilice para ese proyecto. Luego, digamos, hay otras, por ejemplo, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Arcus, también hay embajadas y también hay órganos de otros estados, por ejemplo, USAID de los Estados Unidos. Okay. Hablemos un poco de feminismo, sí. De las olas. Tú hablas en tu libro de el nuevo libro que escribiste, sí. Con Marqués. Sobre el tema de las olas del feminismo. ¿A qué te refieres con las olas del feminismo y en qué sentido una es diferente de la otra? La figura de las olas del feminismo no me pertenece a mí, sino que es parte de, digamos así, la doctrina feminista que ha separado las manifestaciones del feminismo en distintas olas. Ellos dirían, en la primera ola apareció un grupo de mujeres que pedía derechos políticos, o sea, poder votar, por ejemplo. Okay. La segunda ola... O sea, eso era una buena ola. Bueno, claro, sí. Claro, exactamente. Esto fue, digamos, esto aparece en el siglo XIX. 18, ¿no? Sí. Estados Unidos, Francia, Inglaterra. La segunda ola ya se vuelve marxista, uh-huh. Y ya empieza a tratar de meter a la mujer dentro de la causa comunista. Ahí están autores, bueno, Federico Engels, Alejandra Kollontai y otros más. Y la tercera ola del feminismo ya aparece con, digamos, el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y esa ola es lo que hoy llamamos ideología de género, básicamente, resumiéndolo muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí esa ola se va a agarrar de una declaración de una filósofa feminista llamada Simone de Beauvoir. Uh-huh. Ella decía que no se nace mujer, sino que una llega a serlo. O sea, no importa la naturaleza de la mujer, lo que importa y determina a la mujer es cómo la están haciendo ser mujer. ¿Quién la hace ser mujer a la mujer? Pues un sistema abstracto llamado el patriarcado. O sea, todo lo que hoy escuchamos como relato de género viene de ahí. Una sustitución de burguesía, proletariado, por ahora patriarcado. Así es. El hecho de la sumisión de la mujer. El hombre es el burgués ahora y la mujer es el proletario. De hecho, esa fue una de las frases célebres de un librito de Federico Engels, que fue el socio intelectual y el financista de Marx. Fue un libro del año 1884 titulado El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, donde él dice exactamente eso. Él dice, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Con lo cual hay una especie de lucha de sexos que es equivalente a la lucha de clases. Bueno, es lo que vivimos hoy, ¿no? O sea, las ideas tienen consecuencias y cuando las ideas además se financian muy bien y se les da muy buen lobby político, tienen más consecuencias todavía. Ok, hablemos un poco del lenguaje, de cómo el lenguaje nuevo que está usando esta nueva izquierda, la que habla, va cambiando el pensamiento de las personas. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, pienso que no puedo pensar sin lenguaje. Primero que nada, intente la audiencia tener un pensamiento significativo sin utilizar palabras. Lo único que van a poder tener son sensaciones. Por ejemplo, un perro tiene sensaciones. Si un perro se pincha con una espina, el perro va a sentir el dolor. Bueno, eso es algo automático. El perro no está pensando. Lo mismo vale para mí. Si yo me pincho con una espina, yo voy a tener una sensación. Pero pensar es otra cosa. Pensar no es tener una sensación, es elaborar enunciados lógicos. Ahora, para yo elaborar un enunciado, necesito palabras que estén dentro de ese enunciado. ¿Cuáles son esas palabras que están usando? Cualquier. Ahora lo que estoy hablando. Exacto. Lo que yo estoy hablando es lo que yo estoy pensando en este momento. Ahora bien, si usted no puede pensar sin palabras, significa que la materia prima del pensamiento son las palabras. Si yo modifico sus palabras, yo estoy modificando la materia prima de su pensamiento. Por lo tanto, yo puedo modificar su pensamiento modificando las palabras que usted usa. Le voy a poner un ejemplo. Sí, vamos a adaptar ese ejemplo a lo que estamos viviendo con ideología de género. Sí. ¿Cuáles tú crees que son los cambios sustanciales de ese lenguaje? Sí. Okay. Por ejemplo, cambio de sexo. Okay. Eso es un, a ver, ese es un nuevo término que todo el mundo lo utiliza. Entonces, la gente se pregunta, ¿y fulanito de la farándula se va a cambiar el sexo al final o no se va a cambiar el sexo? ¿Se puede cambiar el sexo? Y ahí está el punto, no se puede cambiar el sexo. Okay. ¿Por qué? Porque el sexo no se reduce a una cirugía genital. El sexo no se deposita en los genitales, el sexo está en todo nuestro cuerpo. ¿Le cambian el sexo, le quitan los testículos? Es que no se le puede quitar el sexo. Le quitan los testículos, pero el sexo no se cambia. Ese es el punto. ¿Sigue el cerebro funcionando igual? Bueno. Mandando las mismas. A ver, hay una diferencia entre lo que es el cerebro masculino y el cerebro femenino por muchas razones. Pero el cerebro se mantiene tal cual. Y lo más importante, la información cromosómica de hasta la última célula de su cuerpo se mantiene tal cual. Por lo tanto, su funcionamiento hormonal se mantiene igual. Por lo tanto, que tiene el sexo que hacer, no puede cambiar. Y lo que tiene que hacer esa persona es empezar a, por ejemplo, bloquear sus hormonas, inyectarse hormonas que su cuerpo no produce, y empieza una carrera contra la biología de su cuerpo que está perdida de antemano. En el momento en que esa persona deje de meter sus hormonas en el cuerpo, la barba le vuelve a salir, la voz se le vuelve a gruesar, el cuerpo empieza a sufrir las modificaciones típicas que generan las hormonas. En conclusión, no se cambia el sexo. No se cambia el sexo, pero todos hablamos en esos términos porque nos ha cambiado el lenguaje. ¿Qué otro término se usa, sobre todo en el tema del aborto? Bueno, en el tema del aborto se utilizan, por ejemplo, consignas como la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Perfecto. Y eso lo acepta todo el mundo. Entonces, a ver, lo que yo respondo a eso es, bueno, te están engañando con las palabras que están usando. ¿Por qué? Porque no es su cuerpo. Vos, al aceptar la premisa de que es su cuerpo lo que se aniquila con el aborto, estás partiendo de una premisa falsa. Lo que se aniquila del aborto es un cuerpo genómicamente autónomo respecto de la madre. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo del niño que es aniquilado en un aborto tiene una individualidad genética que lo hace ser, además de parte de nuestra especie, lo hace ser distinto de la madre y del padre. De hecho, tan distinto es el niño que se puede aniquilar que, digamos, puede tener otro sexo, puede tener otro factor sanguíneo, tiene otro ritmo cardíaco. Es otro individuo totalmente distinto que por un periodo de tiempo determinado, suele ser 9 meses, se aloja allí para desarrollarse, pero eso no lo hace ser parte del cuerpo. ¿Es una madre o una mujer que no tiene un niño que ha nacido? Es decir, mientras el niño está en el vientre, ¿es una madre? ¿Cómo tú defines eso? Bueno, fíjese que ese también es uno de los grandes engaños de nuestro tiempo. Ajá. Es la consigna que dice, vos no sos nadie para decir si esa mujer tiene o no tiene que ser mamá. Vos no tenés el derecho de imponerle a esa madre ser mamá. Ahora, muy bien, yo estoy de acuerdo. El problema es que una mujer embarazada ya es mamá. Ah, ya es madre. Ya es madre una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la noción de hijo determina la noción de madre. Cuando hay un hijo, hay una madre. Yo no conozco ningún hijo que no tenga madre. Entonces la decisión es si es madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Es exactamente. Lo que la madre puede decidir con el aborto no es si va a ser mamá o no va a ser mamá. Lo que va a decidir es si sigue siendo madre de un niño vivo o si va a ser madre de un niño muerto, nada más. Excelente. ¿Qué otro, cuál es el lenguaje que usa esta nueva ideología para hablar de un aborto? O sea, ¿ellos le llaman crimen, asesinato? No, ¿cómo le llaman? Ellos cada vez están modificando más los términos, pero lo habitual es hablar de interrupción del embarazo. Entonces se interrumpe el embarazo realmente. A mí no me gusta ese término porque yo entiendo que nosotros tenemos la noción de que una interrupción es algo que después se reanuda. Por ejemplo, tengo ganas de ir al baño, interrumpo la entrevista, voy al baño y vuelvo en un minuto. Ahora, sí. Si cae, digamos, si hay un terremoto y se corta la luz, bueno, digamos, la entrevista no se interrumpió, se terminó. ¿Por qué? Porque no la reanudamos. Ahora, después de un aborto no se reanuda la vida. Entonces, ¿qué es el aborto? Bueno, yo creo que es una terminación, pero no cualquier terminación, porque una terminación también puede ser aquella que concluye en un parto. Se terminó el embarazo porque nació el niño. Cierto. Ahora, aquí se terminó el embarazo porque matamos al niño. ¿Cómo se llama la terminación violenta de la vida? Asesinato. Yo creo que un aborto es, en efecto, el asesinato de un ser humano en gestación. Ok, César Vidal, tú lo conoces, sí. Dice que aproximadamente 1.400 millones de niños han sido abortados en el mundo. Estamos hablando de una población más grande que la China. Sí. Veámoslo de esa perspectiva. ¿Tú crees que el aborto es o podría ser un tema de la protección de la salud de la mujer, de su salud emocional, de su salud física? ¿O hay detrás del aborto algo más allá que las personas comunes no entienden o no pueden ver? A ver, yo entiendo por salud una situación en virtud de la cual uno protege su cuerpo y protege su integridad, no la aniquila. Cuando a mí me dicen que el aborto es una política de salud, yo me pregunto, ¿qué política de salud implica que dos personas vayan a un hospital y que de ese hospital salga uno vivo y otro muerto? Eso yo no le llamaría política de salud. Yo creo más bien que con los datos que usted me acaba de dar de César Vidal, el aborto es más bien un genocidio. Es el genocidio de los seres humanos por nacer, que está establecido, además de por razones económicas, también por razones de control demográfico. Ok, ¿cuál es la ruta que lleva esta ideología para entrar en un país y establecer el aborto? Ya hablemos de aborto. ¿Cuál es la ruta que lleva? ¿Cómo empieza ese proceso? Mira, hay tres o cuatro pasos fundamentales. Perfecto. ¿No? El primer paso es ir por las tres causales. Las tres causales que se suelen plantear son riesgo de salud de la mujer, perdón, riesgo de vida de la mujer, sí, riesgo de vida. La vida de la mujer. Exacto. La segunda causal es violación, uh-huh, y la tercera son las malformaciones, uh-huh, genéticas. Uh-huh. Bien, cuando siempre te van a buscar un caso puntual, además eso lo van a acompañar con un montón de falacias, como que por ejemplo hay miles de mujeres que se mueren por abortos, que hay, no sé, yo he escuchado que aquí en República Dominicana se practican 100.000 abortos por año, se lo escuché a una investigadora de la ONU. Ahora cuando va a ver uno cuántos embarazos hay por año en República Dominicana. Hay más aborto que embarazo. Y casi que está ahí nomás, porque hay 140.000 nacimientos en el año 2016, si mal no recuerdo. Claro. Entonces uno dice, no hay proporción entre una cosa y otra, me están mintiendo. Entonces te van fraguando las palabras, te van cambiando los números, y entonces te dicen, necesitamos estas tres causales para salvar las vidas de las mujeres que se están muriendo. Bueno, uno dice, ok, vamos, supónganse ustedes que pasaron las tres causales. Uh-huh. Hay un segundo paso. Ese segundo paso implica expandir el sentido de las tres causales, y ahí dicen, no, no, a ver, no es el riesgo de que la mujer muera. Cuando hablamos del riesgo de vida de la mujer, nos estamos refiriendo al riesgo de su salud. Y dentro de salud uno va y ve la OMS. ¿Qué entiende la OMS por salud? Y entiende salud integral en términos de la armonía perfecta entre salud física, mental y social. Por lo tanto, el Estado empieza a permitir abortos allí donde la mujer va y le dice a un médico, mire, se siente mal, que me siento estresada, me siento angustiada, me siento deprimida, me siento ansiosa por el embarazo, así que está en riesgo mi salud integral. ¿Según quién? La OMS. Bueno, venga, un aborto. La OMS hoy es el Ministerio de Salud Global. Entonces, eso, por ejemplo, me peleé con mi novio, me peleé con mi familia por este embarazo, está en riesgo mi salud integral social. Entonces, venga, le hago un aborto. Y con la violación, lo que suelen hacer es que ya le dejan de pedir a la mujer, por ejemplo, que inicie una demanda. La justicia ya no imputa a nadie, ya no se procesa a nadie, no se investiga el caso de la violación, sino que basta con que la mujer vaya y firme. Sí, me violaron acá, lo juro, ¿dónde lo firmo? Lo firmo acá, listo, hagamos un aborto. O sea que al cabo de un tiempo tendremos aborto libre. Irrestricto. Y después eso sí se tiene que legalizar. Ese es el tercer paso. Porque todavía no está legalizado. Está legalizado de forma encubierta. Okay. Pero ahora hay que sacarlo a la luz. ¿Para qué? La costumbre es lo que hace la ley. Exactamente. ¿Y para qué hay que sacarlo a la luz y hacerlo formal para que puedan entrar las compañías abortistas? Ok, entonces, ¿por qué se quiere que el aborto sea público y gratuito? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, ese también es una palabra engañosa, gratuito, ¿no? Okay. No es gratuito el aborto. Si a alguien de la audiencia le han dicho que existe el aborto gratuito, le han mentido en la cara. ¿Sí? Alguien lo está pagando, ¿cierto? Ah, y, a ver, que yo sepa, lo único gratis que tengo es el aire y por ahora. Pero un aborto se paga. Hay que pagarle un médico, hay que pagarle enfermeras, hay que pagar una instalación hospitalaria, hay que pagar una camilla, hay que pagar químicos, hay que pagar jeringas, instrumentos médicos. Un aborto sale bastante caro, de hecho. Por ejemplo, ¿cuál es el precio promedio de un aborto? Bueno, Planned Parenthood, a ver, donde está legalizado, por ejemplo, Estados Unidos, okay. PPFA, que es Planned Parenthood de los Estados Unidos, sí. Calcula que un aborto puede costar hasta $1,500 en el primer trimestre. Es decir, puede costar menos, obviamente, pero puede llegar a un límite de costar $1,500 un aborto, wow, en el primer trimestre. A ver, tú decías ahorita, nosotros tenemos unos 140 mil embarazos, ¿verdad? Actualmente en la República Dominicana. ¿Cómo tú crees que eso incrementaría nuestras salas de partos, nuestras salas? O sea, si ahora mismo yo tengo de manera natural 140 mil abortos, cuando yo abra el aborto, a la posibilidad de aborto, ¿cómo eso va a aumentar la ocupación en la cama y cómo eso impactaría económicamente en nuestra patria? En todos lados donde el aborto se ha legalizado, cada año se producen más abortos. Por ejemplo, miren la experiencia, si quieren ver en nuestro continente, digamos, miren la experiencia ya no solo de Canadá y Estados Unidos, sino la de Uruguay. Perfecto, Uruguay ha aumentado alrededor de un 80% sus abortos desde que se legalizó en octubre de 2012. Entonces, cada vez hay más demandas de abortos. ¿Por qué? Porque la ley es pedagogía. Es decir, te dice, sí, si yo lo legalizo, es porque no está mal. Lógico. Si estuviese mal, estaría ya prohibido. La gente lo asume como bueno. Exactamente. Entonces, cada vez va a haber más mujeres abortando. Yo me pregunto, ¿el sistema de salud de nuestros países puede hacerse cargo de una demanda creciente de abortos? Bueno, para decirte, hay lugares aquí donde hemos visto dos y hasta tres mujeres pariendo en una misma cama. Entonces, no me imagino lo que va a pasar si de ahora en adelante abrimos la posibilidad de que vayan más mujeres a abortar y haya que atenderla legalmente. Mire, y más aún, a ver, cuando yo pienso en otras patologías, por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama se lleva en este país, a ver, datos del año 2016 de la OMS, 1.821 muertes por cáncer de mama en este país. ¿Cuántas muertes hubo ese año por aborto en este país? 17. Sí. Bueno, yo pondría mis esfuerzos quizás en el cáncer de mama. Debe ser un poquito más, se supone que no hay registros suficientes, bueno, para tu... Tengo mis dudas de eso, tengo mis dudas, ¿por qué? Porque, digamos, este número 17 involucra 8 tipos de abortos, dentro de los cuales no está discriminado cuál corresponde a cada uno. Aborto, según la OMS, hay 8 tipos. Ahora, aborto inducido es uno de 8. O sea, yo digo 17, pero en verdad pueden ser menos. Ahora, los registros. Bueno, yo supongo que cuando una mujer muere en una situación extraña, por ejemplo, desangrada, por ejemplo, y yo supongo que ahí hay un forense que está viendo y registra, hasta donde yo entiendo, por lo menos en Argentina se hace así, y en todos los países que yo conozco, si una mujer muere en una situación extraña, es joven, no tenía patologías previas, hay una investigación y se determina la causa de la muerte. Obviamente, puede haber algún caso, pero no podemos pasar, digamos, de 17 a decir hay miles de mujeres que se mueren en República Dominicana. No, por eso es un poco más, pero no. Sí, creo que... y digamos, a ver, el 70% de los casos de cáncer de mama se atiende lamentablemente muy tarde ya. Se detecta muy tarde. Entonces el sistema de salud no está funcionando bien para la mujer. Pero nos quieren hacer creer que el sistema de salud no funciona bien para la mujer porque no les da abortos. Ok, una preguntita. ¿Quiénes inducen más esta ideología? ¿Los pobres o los ricos? ¿Quiénes abortan más, los pobres o los ricos? Dame. Mire, a ver, acá ya sí habría que hacer una investigación sociológica. Yo no conozco investigación al respecto de este país, pero donde sí conozco, en distintos países, entre ellos el mío, generalmente la proporción es inversamente al revés de lo que se piensa, y los pobres son mucho más pro vida que los ricos. En Argentina, por ejemplo, el 75% de la clase más baja es pro vida, y al revés, el 75% de la clase más alta, más rica, es pro muerte. Con lo cual, en general, el aborto ha sido una demanda de los ricos. Incluso si lo vemos geográficamente, el aborto ha sido siempre una petición de países ricos para que los países pobres legalicen el aborto, porque los pobres nos reproducimos más que los ricos y eso molesta a muchos ricos en el mundo. ¿Usted cree que en algún sentido hay detrás de eso un interés del totalitarismo? Sin lugar a dudas, significa gestionar la cantidad de personas que tienen derecho a estar en esta tierra. Hay gente que realmente... A ver, por ejemplo, en el año 74, en el año 94, la ONU fue llevando adelante conferencias de población donde les decía a los pueblos: oigan, sus mujeres se están reproduciendo demasiado, hagan algo, por favor, para parar la reproducción de sus mujeres. En el 94 llegaron a pedir, en el Cairo, llegaron a pedir a todos los miembros de la ONU que legalizaran para el año 2015 todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción del embarazo, o sea, el aborto. Acá efectivamente hay un totalitarismo que ya no tiene que ver, por ejemplo, con censurar o meterte preso, sino que tiene que ver con decirte cuántos hijos podés tener y cuántos no, de una forma obviamente muy solapada, muy indirecta, y en el nombre de muy buenas causas como los derechos de la mujer, proteger a la mujer y ese tipo de cosas, que en verdad las están usando. Háblame de la iglesia, ya estamos casi cerrando. Sí. ¿Crees tú que la iglesia está haciendo una contribución fuerte para la detención de esto? ¿Vamos en la vía correcta? Muchos piensan que la iglesia no debe involucrarse en nada que tenga que ver con la política ni en lo político, y reducen la actividad política a la oración y al púlpito, y solo en estos momentos sale la iglesia a hablar de política, pero los demás espacios políticos los dejamos vacíos. A ver, esto es una gran falacia, porque el Estado laico es otra cosa. Estado laico significa un Estado que no adopta para sí ninguna religión particular, no persigue a ninguna religión y le da libertad religiosa a sus habitantes. Eso es un Estado laico. Ahora bien, que haya gente que me diga que un pastor o que un sacerdote no puede opinar de un tema político, cuando un sacerdote o un pastor, además de sacerdote y pastor, es un ciudadano que tiene derechos políticos, significa generar ciudadanía de segunda categoría. Significa decirle: bueno, no, a ver, usted cree en Dios y usted además tiene una función religiosa. No, bueno, ¿sabe qué? Usted no tiene derechos políticos, usted no puede expresar lo que piensa, usted no puede comunicar lo que piensa, entonces no. Quédese callado. Eso es una falacia, eso no es Estado laico, eso es Estado autoritario. ¿Sabes que este es uno de los pocos países que tiene una iglesia dentro del Palacio Nacional? No lo sabía. Nosotros tenemos una capilla católica dentro del Palacio Nacional, además de que nuestro escudo empieza diciendo Dios. Sí. O sea, la corona de nuestro escudo, nuestro escudo tiene la Biblia abierta en el centro, en un verso de Juan 8:32. Que dice: conoceréis la verdad y la verdad hará libre. ¿Tú crees que eso se podría considerar todo un Estado laico? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede, porque, digamos, hay una mayoría abrumadora cristiana en este país. No recuerdo bien las cifras, pero tengo entendido que la comunidad evangélica es alrededor del 20%. El 26%. 26%. Sí. La católica, si mal no recuerdo, estaba alrededor del 54%, más o menos. Casi el 60%. Casi entre el todos 60. Estamos hablando de más del 85%. Estamos hablando más del 85%. Y ahí aparece el problema de la democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia es el gobierno de las mayorías. Muy bien. ¿Y el Estado laico qué es? Bueno, el Estado laico es un Estado que le permita a las religiones existir. Acá hay judíos, por ejemplo, musulmanes, ateos, agnósticos, o van presos por ser judíos. Hay escuelas judías, hay escuelas ateas, hay escuelas... Sí. Bueno, eso para mí es un Estado laico. ¿Qué no sería un Estado laico? Un Estado que dijera: miren, esta es la religión oficial del Estado y por lo tanto ustedes tienen que asumirla como propia. Otra cosa es que el Estado diga: bueno, este Estado se fundó bajo estos principios, los reconocemos históricamente, incluso están en nuestras insignias nacionales y por lo tanto estamos orientados por esto. Ahora, si usted es político ateo y gana la elección popular, pues viene acá y se sienta, como de hecho ocurre. Aquí hay diputados que son ateos, por ejemplo. Ciertamente. Bueno, vamos cerrando la entrevista. Quería saber si podrías aconsejarle a la iglesia algo para prevenir lo que está pasando en relación a su intervención política. O sea, ¿cómo logramos espacio allí para detener un poquito la ola? Porque no solo desde los púlpitos podremos hacerlo. No, las iglesias se excluyeron de la política y de la vida ciudadana, creyéndose en muchos casos esta falacia de que ellos, como eran iglesias, no tenían derechos políticos. Esto es totalmente falso. Además, en esa exclusión, las iglesias entendieron que la política era algo de gente sucia y pecaminosa. Y eso es un problema, porque también es falso. ¿Por qué? Porque si es algo sucio y de personas pecaminosas, será en todo caso porque las personas porque las personas buenas se autoexcluyeron de la política. Entonces, si yo me excluyo de la política y después quejarme de la política y digamos que no tiene mucha coherencia. Ahora, afortunadamente, las iglesias se están dando cuenta que ellas tienen un rol activo en la vida social, en la vida cívica y en la vida política. Y yo animo, como sugerencia, a que los pastores, los curas, los líderes religiosos, no solamente cristianos, también judíos, musulmanes, mormones, aprovechen la comunicación que tienen con los fieles para contarles lo que está pasando, instruirlos en lo que está pasando y animarlos a resistir. Vienen 4 años muy difíciles para esta nación. Estados Unidos ha, digamos, penetrado mucho ideológicamente este país en la era Obama. Durante la era de Donald Trump esto, por suerte, cesó bastante, sí. Pero ahora estamos en la era Biden, ¿sí? Y la era Biden va a ser peor que la era Obama. Así que hay que armar nuestros anticuerpos culturales para defender las convicciones patrias, para defender la libertad, para defender la vida y la familia. Y en eso la iglesia va a ser un pilar fundamental y no hay que tener miedo de decirlo. Todos somos ciudadanos iguales ante la ley, se supone. A mí tener una fe o ir a una misa o ir a una homilía o ir a una prédica no me hace ser un ciudadano de segunda categoría. Entonces, quien me da la prédica, la misa o la homilía, pues entonces quizás necesite también informarme y formarme en temas que vayan un poquito más allá de la Biblia, quizás. Además de la concepción filosófica y religiosa que nosotros tenemos del tema del aborto, ¿tú entiendes que la mujer como tal tiene razones clínicas, psicológicas, psiquiátricas para rechazar el aborto? ¿Hay algún consejo que tú le puedas dar a la mujer en ese sentido? A la mujer se está vendiendo que el aborto es una panacea, que es lo mejor que le puede pasar en su vida. Fíjense ustedes, dos ejemplos de la farándula, ¿no? Miley Cyrus hace creo que dos años más o menos, subiendo en su Instagram... La foto con la lengua afuera. La foto y el pastel que dice el aborto es cuidado de salud. Ahora resulta que el aborto es salud, ¿no? Por otro lado, Michelle Williams, recibiendo los Globos de Oro del año pasado, su premio, su Globo de Oro, y diciendo que ese Globo de Oro ella lo tiene gracias a que abortó. Bueno, no, el aborto no es algo digno de ser celebrado, el aborto es algo terrible, el aborto es algo que deja secuelas psicológicas en muchos casos y que incluso muchas veces, por más que sea legal, se complica y puede llevar incluso hasta la muerte. Un ejemplo concreto, Keila Jones, una adolescente del norte argentino, se sometió hace poco a un aborto legal, libre, seguro, gratuito en el hospital. ¿Qué pasó con Keila Jones? Terminó muerta. ¿Qué medio de comunicación habló de su caso? Ninguno. ¿Qué político habló de su caso? Ninguno. ¿Por qué? Porque lo que mostraba su caso es que el aborto no siempre es seguro, ni físicamente ni mentalmente. Hay distintos estudios en Canadá, Inglaterra, Finlandia, que nos muestran con números, con estadísticas, por ejemplo, que digamos en los ingresos en Canadá a hospitales psiquiátricos por depresión se registra una tasa enorme de mujeres que han abortado, o que los suicidios en Finlandia son desproporcionalmente mayores en mujeres que han abortado en comparación con mujeres que no lo han hecho. Entonces estos estudios ya existen, y seguir negando esto y decir desde la farándula de Hollywood que los abortos son algo fantástico es simplemente porque la farándula responde también a esa agenda. Mira, una cosita más para que le des un consejo a la población de que, bueno, está yendo muchos dejándose llevar de la ideología y vamos caminando allá. Algunas cosas absurdas que se estén viviendo en otros países, sobre todo en los Países Bajos, en algún lugar de Europa, sobre la liberación de la ideología de género, de esas libertades, cosas que estén pasando, como que alerte a la persona de que eso puede pasar aquí también. Mire, cosas absurdas. A ver, en muchos lugares están pasando a presos hombres, a delincuentes que están en cárceles y son hombres, los están pasando a las celdas de las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ahora son mujeres. Y como el Estado adoptó la doctrina de que uno es lo que dice ser, entonces quizás yo... A ver, y lo más gracioso es que los presos ni siquiera modifican su aspecto físico. No se someten a ninguna cirugía. Ellos se sienten mujeres. Con su barbita, con su peli, todo así tal cual. Y dicen, no, ¿saben qué? Hoy me levanté sintiéndome una mujer. Soy de género fluido, por ejemplo, ¿no? Okay. Bueno, ¿y el Estado qué dice? Ay, estoy en un problema. Porque si le digo que no, digo que lo mío era una ideología. Así que mejor le digo que sí. Y ponen en riesgo después a las mujeres presas. Por ejemplo, ha habido casos en Estados Unidos de un violador que terminó preso en una cárcel de mujeres y duró un par de meses porque empezó a acosar a las presas. Ha habido casos en Inglaterra. Ha habido casos en Argentina, en mi ciudad Córdoba, donde un sujeto, un delincuente, lo pasaron a la cárcel de mujeres y terminó embarazando una presa, por ejemplo, y ha habido cerquita de aquí, en Costa Rica. O sea, no hay que irse a los Países Bajos, ya está acá en Centroamérica. Costa Rica tuvo hace poco, hace creo que dos años, el caso de un travesti que lo pasaron a la celda de mujeres y quiso violar a una reclusa y la reventó a garrotazos, ¿sí? Wow. Entonces, casos como estos, ni hablar en los deportes, hombres que se están metiendo en los deportes de mujeres a ver si les va mejor que en los de los hombres, diciendo que son mujeres, gente que se autopercibe como menor de edad, por ejemplo, hay gente adulta que dice ser un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Ahí viene el sexo intergeneracional. Ahí viene la pedofilia. Que es un cambio del lenguaje a la pedofilia. Eso es, perfecto. Eso es. En Holanda dicen que los hombres están ahora queriéndole imponer a los hombres que orinen sentados. Eso es en Suecia. En Suecia. En Suecia. Sí, en los baños públicos han intentado disponer estas ridiculeces. Y bueno, miren, no nos vayamos hasta allá. Vamos a Argentina, que está un poquito más cerca. Anoche me enteraba de que había pasado una ley de paridad musical. Wow. Una ley de paridad musical. ¿Qué impone esta ley? Que en todo escenario de la República Argentina donde se esté ofreciendo un concierto de música haya por lo menos un 30% de mujeres. ¿Y qué pasa si mi banda somos 5 amigos y yo? Bueno, tenés que contratar un par de bailarinas para que te ayude. Bueno, mira, conociendo tú, teniendo el termómetro del tema del aborto a nivel mundial, ¿verdad? Ya te despido con esta pregunta. Sé que vas para otra emisora. ¿Cómo ves la República Dominicana? ¿Cuáles son las amenazas que ve en nuestro país? ¿Y cuáles son las acciones que entiendes deberíamos tomar para no entrar en ese... hacer lo mismo que otros países han hecho? Por ejemplo, ya tu país, Argentina. Mire, vuelvo a un dato que di recién. Pensemos en cuánto dinero están recibiendo los grupos de género LGBT, feministas y abortistas en República Dominicana y lo comparemos con países muchísimo más grandes y que reciben incluso menos. Más aún, si comparan ustedes cuánto reciben de acá IPPF, perdón, de IPPF, distintas organizaciones abortistas, usted se va a dar cuenta que aquí está recibiendo más dinero que en Argentina, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay tanto interés en República Dominicana? Yo creo que hay tanto interés en República Dominicana y en general en los países que están en esta región, porque son los países que más están resistiendo. Son los que más están resistiendo y a lo que le temen la gente de esta agenda, estas élites, es que este país o otros países como Guatemala, por ejemplo, sí, se levanten contra esto y empiecen a generar un efecto dominó, que sean la luz de nuestra región, okay, que reviertan, que los chiquititos sean una suerte de David contra Goliat y empiecen a salir muchos otros David en muchas otras naciones. Por eso yo vengo acá, porque para mí acá hay una luz de esperanza. Vengo de Guatemala, donde también hay una luz de esperanza. ¿Cierto? Entonces yo les pido, como argentino, vengo de un país donde esta agenda ya se cumplió casi por entero, hace un par de meses se legalizó el aborto, que resistan y que le den un ejemplo a nuestra región para que nuestra región pueda empezar a revertir esto. ¿Cómo se hace eso? Movilizándose, votando bien, presionando a los políticos, dejando de consumir a los periodistas que desinforman, haciendo de las redes sociales un campo de lucha cultural. Hay muchas cosas para hacer. De hecho, el día 27 hay una caravana prohibida. Bueno, vayan. Sí, vamos para allá. Vayan, vamos para allá. Claro. Estamos todos invitados. De hecho, hoy vamos para el Congreso también. Agustín, agradecemos tu visita aquí. Muchas gracias. Que te hemos extendido el tiempo. Señor, un aplauso para Agustín. Bueno, muchísimas gracias. Siempre bienvenido a nuestro país y gracias por lo que hace en función de educar las mentes y poder resistirnos a cosas que sabemos que no nos llevan por bien. Un abrazo para ti. Ha sido un gusto, un abrazo grande. Saludos a la audiencia. Dios te bendiga. Igualmente. Con Sara Winter, ella es exfeminista, y vamos a escuchar su testimonio. Es muy, muy importante y es bueno saber estos datos de personas que fueron exfeministas y cómo ven las cosas actuales. Así que por eso queremos compartirle estos audios con ustedes. Y ya está aquí entre nosotros Sara Winter. Como les conté antes, fue una de las fundadoras de la rama brasileña de Femen, una organización de activistas que protestan con el torso desnudo a favor de la agenda feminista y del aborto, pero un hecho la golpeó fuertemente un embarazo la sorprendió en medio de su lucha activista, que además, la convencieron de abortar. Sara sufrió unos sangrados muy fuertes por un fármaco proporcionado por una feminista, pero nadie de sus amigas activistas acudió a su llamado, su sufrimiento continuó. Está aquí Sara para contárnoslo ella misma. Sara, gracias por llegarte hasta aquí, hasta los estudios de Radio María. Mucha gente de todo el país dice que te ha ido a escuchar, otros no han podido, pero están agradecidos de que estés aquí. Bienvenida, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Buenos días, Córdoba! Muchas gracias a todas las personas acá de Radio María. Muchas gracias por este espacio, por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, de verdad. Bueno, Sara, si tuvieras que decir vos, ¿quién sos vos? ¿Quién es Sara Winter? Sara Winter es una chica del interior de San Pablo, que ahora tiene 26 años. Es mamá de un niño, que es también su mejor amiguito, que se llama Héctor, y tiene 2 años, 10 meses ahora. Y vive en Río de Janeiro, tiene un prometido que es sargento del ejército, sí, en Brasil, que se dedica a hacer voluntariado en las casas pro vida que tenemos en Brasil. Las casas pro vida son casas que alquilamos. Tenemos dinero de donaciones de personas y rescatamos las embarazadas que están viviendo en situaciones de riesgo en la calle o que están adictas en drogas, y damos a ellas todo tipo de ayuda posible, por ejemplo con abogados, enfermeras, obstetras, trabajadoras sociales, pedagogas, psicólogos, psiquiatras, y ayudamos a ellas a caminar sola. Ayudamos en el prenatal, parto, posparto, amamantación, todo, hasta que consigamos un empleo para ella, que consiga tener una buena vida. Bien, Sara, este es tu presente, ¿no es cierto? Pero en el pasado sí. Trabajaste para FEMEN. ¿Qué es FEMEN? Porque hay muchas personas que no saben de qué se trata. Sí, el movimiento FEMEN es un colectivo feminista que es muy famoso por las chicas que quedanse desnudas en la calle, segurando sus flyers. Sus banderas. Que protestan contra, a favor del aborto, contra la iglesia, todo eso. Pero yo no fui solo de movimiento FEMEN, yo era de todo movimiento feminista en general. Fui una de las mayores líderes del movimiento feminista como un todo en Brasil. ¿Y fuiste a formarte a otro país para formar parte de este movimiento? Sí. ¿Cómo es eso que se forman, digamos, para pertenecer? ¿Es algo internacional? Contanos un poquito. Sí, hay todo un entrenamiento muy, muy difícil. Yo fui entrenada en Ucrania, quedéme 30 días siendo entrenada. También hay un entrenamiento que la verdad, nosotros somos feministas, pero las personas que nos entrenan son hombres. Sí, esa es la verdad. Hombres mayores, militantes de la ex Unión Soviética. Hay videos, algunos videos de esos entrenamiento en YouTube que nos entrenan físicamente como un tipo de ejército. Tenemos que correr, saltar, porque tenemos que ser físicamente aptas para invadir lugares, subir, escalar cosas para hacer esas protestas. También nos entrenan como académicamente hablando con autores y escritores como Antonio Gramsci, Raúl Alinsky, Marcuse también, que hablan sobre el marxismo cultural, cómo introducir el marxismo no más a través de la guerrilla armada, pero por una vía de una vía mediática, cultural, académica. Entonces, por todos los frentes. Sí, como un tipo de feminismo pop. Sí. Popular. Bien, sí. Bien. ¿Y cuáles son las principales líneas de adoctrinamiento que te acercaron? Sí, claro. Muchas muchos tipos de ideología, que la verdad que la ideología feminista se camina junto con la ideología de género, que se camina junto con el comunismo, que se camina junto con todo. El odio al varón. Sí, claro. La primera cosa que ha mencionado es que todos los varones, todos los hombres son violadores en potencial, que todos nacen con una potencia de ser un violador, que por lo menos una vez en su vida va a violar o abusar de alguna chica. Y mira que la mayoría de las chicas que están en ese proceso de conversión, de adoctrinación, la mayoría realmente pasó por un tipo de violencia en su vida. Y son alvos muy fáciles para ser adoctrinadas, porque tienen mucho odio, rencor, repulsa de los hombres que han hecho mal para ellas. Sí, entonces, sí. Es fácil para una chica que fue violada cuando se dice todos los hombres van a hacer eso. Claro, claro. Ella va a creer. Y eso se pasó conmigo y con muchas otras de mis compañeras. Entonces, claro. Van a creer. Sara, vos decís que fuiste, que estuviste un mes entrenándote. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién financia? La verdad que cuando yo era una, no sé cómo se dice, novata. Joven. Una joven en el FEMEN. Sí, una novata. Ellas no me contaron. Ah, son esas personas que financian el movimiento. Pero yo escuchaba conversas y había mucho dinero. El movimiento tenía mucho dinero. La verdad que hay fundaciones internacionales que no solo financian el FEMEN, pero financian muchos colectivos feministas, porque como yo dije, yo no fui solo parte del FEMEN. Yo tuve una carrera de 5 años feminista en FEMEN, solo quedéme 1 año. El resto, yo estaba en feminismo como en general. Y hay partidos políticos de izquierda que desvían dinero del pueblo para pagar muchas... No se paga como esas chicas de Panuelo R que están gritando en la calle. Ellas no ganan dinero, pero las líderes, coordinadoras, grandes influenciadoras, ha percibido que ahora hay como las más famosas periodistas, cantantes, actrices, también empezaron a usar el pañuelo verde solo porque tienen un pensamiento que está de acuerdo con el aborto. Claro que no, están pagando para usar. Es como... ¿Cómo una empresa de cosméticos va a pagar para sacar una foto con su maquillaje, con su cosmética? También se pagan para hacer eso. ¿Vos a eso lo pudiste vivir en Brasil cuando formabas parte del movimiento? Sí, claro, yo tenía un salario para hacer protestas y también veía la distribución de dinero, de pequeñas cantidades de dinero para varias militantes también de partidos políticos de izquierda en Brasil. ¿Quién lo paga? Sí. Vuelvo a la pregunta. ¿Quién hay algún de partido político? El dinero, el de pueblo, que es desviado. Sí. Y después hay fundaciones internacionales que quieren legalizar el aborto en toda Latinoamérica, que envían dinero a través de organizaciones no gubernamentales. Como en Brasil, lo hacen lo mismo acá. La Planned Parenthood, por ejemplo. También tenemos la Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Fundación MacArthur, que están financiando. Sí. Bien. Sí. Y también, claro, que sabemos que hay una intervención de la Amnistía Internacional y ahora también, claro, una imposición muy clara y obvia del Fondo Monetario. Bien. A esto te lo pregunto porque la gente que lucha por el aborto se ríe cuando dice que el FMI es el que lo apoya. Estamos con Sara Winter. Sara Winter ha trabajado en esto y lo puede decir porque lo vivió desde adentro. Es así, ¿no es cierto, sí, Sara? Sí, sí, ha vivido por 5 años. No solo el movimiento feminista, pero todos esos movimientos caminan juntos por la legalización de las drogas, del aborto, la teoría de género, LGBT, todos los mismos brazos de un mismo cuerpo, sí. Bien. Sara, ¿cómo te diste cuenta que no querías estar más ahí? La verdad que yo fui conquistada por un discurso muy romántico, muy lindo, de que el feminismo iría a curar todas mis heridas, mis dolores, que iríamos luchar para que ni otra chica fuese violada, abusada, golpeada. Pero 5 años dentro del movimiento feminista, nunca ha visto una feminista siquiera ayudar, de hecho, otra mujer usando sus propias manos. La verdad que, ¿cuál es el resultado de salir en la calle desnuda, segurando pósters? ¿Qué va a hacer de bueno para las mujeres que están sufriendo violencia? Sabemos que la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia obstétrica, existen, son tipos de violencias contra nosotras. Pero hay que tener políticas públicas más eficientes para lidiar con eso. Y no hacer protestas, marchas. Una voltita que yo estaba dando en la auto, en Córdoba, para llegar acá, la ciudad está toda grafitada con grafites feministas para legalizar el aborto, diciendo ni una menos, ni una menos. Pero, ¿qué va a cambiar en la vida de las mujeres grafitar la propiedad de otras personas que trabajan tanto para tener su comercio, su boutique de ropas? Está, la verdad, que está atrapallando, se dice esa palabra, sí, la vida de otras mujeres que quieren tener su comercio y ahora van a tener que gastar más dinero haciendo pinturas para cambiar. ¿Por qué las feministas están haciendo eso? ¿Por qué no por ejemplo, ¿qué te decían a vos? ¿Por qué no trabajar a lo mejor por leyes más justas, por leyes que pongan prisión a los violadores, por leyes a favor Argentina de la salud de la ahora, mujer? Mira, su país está ahora pasando por una crisis económica muy fuerte, una de las mayores de la historia. La verdad que 30% de la población de Argentina está viviendo ahora abajo de la línea de la pobreza. Mitad de ellas, más de la mitad de mujeres. Por eso están abortando. No están abortando porque les gusta abortar. Yo pasé por un aborto y casi que me muero. No hay empoderamiento en el facto que vamos a sentir la misma contracción de parto, el dolor de parto. Vamos a gritar, tener náuseas, vomitar. Vamos a... Es un dolor insoportable. En el final no va a nacer un bebé. Va a salir de tu cuerpo pedazos de bebé. ¿Qué hay de empoderamiento en eso? Solo que no hay. ¿Cómo vamos a desear este proceso para otra mujer? Acá en Argentina había una chica de 17 años llamada Kayla Jones. Kayla Jones se murió dentro de un hospital haciendo un aborto seguro, usando el misoprostol, la misma droga que yo he usado también, acompañada de una médica. ¿Cómo ellas pueden luchar para poner la vida de la mujer en riesgo, sabiendo que hay más de 20 consecuencias malas después del aborto para las mujeres? Además, las mujeres de Argentina no están abortando porque les gusta abortar, no tengo nada que hacer ahora, voy a hacer un aborto. No, no, claro ellas que dicen no. Dicen eso, que no van a ir a hacerse un aborto ahora porque sí, pero que son dueñas de su cuerpo. Sí, pero que se pasa que el cuerpo de bebé no es el mismo cuerpo de la madre. Hay un DNA. ADN. Un ADN diferente, muy diferente, su propio. Cuando estamos enfermos y tenemos que sacar un pedazo, una parte de nuestro cuerpo, ¿cómo se llama ese procedimiento? Amputación. Sí. Si el bebé fuese un pedazo, una parte de nuestro cuerpo, habíamos de hacer el procedimiento de parto. Se llamaría amputación. No soy una genia de pensar eso. Además, si eres tu cuerpo, hagan un aborto entonces. Porque nosotras conseguimos forzar nuestro cuerpo para hacer pipí. Entonces, vamos, haga un aborto si es tu cuerpo. No vas a conseguir. Claro, no es un como claro. No sacar lo puedes hacer de dentro por tus propios medios. Sí, no es posible. ¿Quién es responsable por la hora, elegir la hora de nacer? Es el bebé. Es responsable por regular tu propio líquido amniótico es el bebé. Si no fuese la bolsa, la película amniótica que está envuelta de bebé, nuestro cuerpo iría rejeitarlo, porque son cuerpos diferentes, como uh-huh. un trasplante de órgano, porque se pega un cuerpo, un pedazo de cuerpo de otra persona, y se coloca y se pone dentro del cuerpo de otra. Entonces, si no fue compatible, vaya a rejeitar. Eso se pasa cuando hay un aborto espontáneo. Y además, las mujeres argentinas están abortando porque no tienen empleo, no hay salud, educación. Ellas tienen miedo de poner otro niño en el mundo porque no hay condiciones sociales de criarlo. Tenemos entonces que dar estas condiciones para que las mujeres argentinas sean tan felices de verdad y tan realizadas que cuando quedarse embarazadas también van a volver a quedarse felices. Porque ahora se parece que las argentinas cuando se quedan embarazadas piensan que van a morir. Como si una nueva vida puse fin en la vida de la madre. La verdad que no. Hay leyes. Eso depende, ¿viste? Depende de las jóvenes, la mayoría. Si son deseados o no son deseados. Sí. Esos son los argumentos. Sí, claro, pero... ¿Qué argumentos debería tener a ver, lo pongamos entre comillas, un feminismo que lucha por los derechos de la mujer verdaderos, como estos que vos decís? ¿Por qué deberíamos luchar? ¿Para que tengamos trabajo? Sí, la verdad que el feminismo como un todo, desde su fundación en 1910, no hay un tipo de feminismo bueno. Vamos a ver en toda su literatura que siempre hay muchas cosas malas. El facto de decir que el hombre es un violador en potencial fue escrito por una mujer feminista en 1929, Catherine MacKinnon. Entonces, nunca hubo de hecho un feminismo bueno. Hay personas que quieren luchar por el derecho de la mujer. Son personas que quieren derechos civiles igualitarios. Estamos todas de acuerdo con claro. eso. ¿Sabes cómo estoy acostumbrada a llamar? Pro-mujer. Que son personas que aman el cuerpo femenino, que no quieren se cambiar en hombres, que saben la diferencia entre el papel del hombre, papel de la mujer, que aman lidar con la salud femenina, la seguridad de la mujer. Yo soy pro mujer, me gusta trabajar con mujeres. No quiero destruir el padrón de géneros, no quiero. Eso se quieren las feministas. Sí. También me gustaría decir que las argentinas están abortando también porque no hay... La verdad que hay leyes suficientes para punir los violadores, pero no sé qué hay en Argentina que estas leyes no están funcionando. Las leyes existen, pero no están funcionando. Me gustaría preguntar para esas chicas feministas, abortistas de pañuelo verde, ¿por qué no están luchando para aumentar la pena de los violadores? Este proyecto hecho por Victoria Donda es la diputada, es tan malo que es casi satánico. ¿Sabe que este proyecto hay un artículo que permite que las chicas menores de edad puedan hacer un aborto a partir de 13 años? Sí, lo hemos informado. Y no es necesario estar acompañada de tus padres. Puede estar acompañada de una persona de acuerdo con el proyecto entre aspas. ¿Se dice entre aspas? Entre comillas. Entre comillas. Por una persona allegada. ¿Qué es una persona allegada, allegada? Alguien una que persona conociste en la calle, cerca. Si querés. Sí. Mira, si hay acá en Argentina, la mayoría de las niñas que están siendo violadas por personas cerca. Padres, padrastros, hermanos, tíos, ¿cómo se dice? Un hermano postizo, hermano de... Sí. Hijo de padre, primo, de padrastro, hermanastro. Hermanastro, sí. Mira, ¿cómo vamos a hacer si un violador está violando a una niña que va a quedarse embarazada y yo mismo voy a llevar a ella para hacer un aborto? La prueba, la testigo que es el bebé va a morir y esa niña va a volver para una casa abusiva. ¿Qué hay de bueno y de empoderamiento en este proyecto? ¿Y por qué las feministas están ignorando el facto de que este proyecto solo beneficia a los violadores? Vos, Sara, podés afirmar o podés contarnos si los movimientos feministas como FEMEN, con todos estos apoyos, pagan, digamos, también como una colonización ideológica en los medios de comunicación. Hay muchos tipos de acuerdos. Por ejemplo, la verdad que el FEMEN no se paga para estar en la televisión porque es tan polémico que le gusta a los medios tener fotos de chicas desnudas porque hay muchos compartillamientos. Pero nosotras combinábamos con los fotojornalistas que iríamos a hacer las fotos que ellas nos pedicen. Entonces, ustedes se ponían de acuerdo con los fotoperiodistas, con los fotógrafos, para hacer cierto tipo de fotos. Sí, por ejemplo, en una semana ha murido una mujer por violencia doméstica. Entonces, hacíamos un tipo de protestas más de acuerdo con esto, más con sufrimiento. Y claro que cuando se llegaba la policía... O sea, que estaban armadas las fotos. Sí, todo. Sí. Y mira, no sé en Argentina, pero la media, los periódicos laicos en Brasil, todos están de izquierda. Y cuando se llegaba la policía con toda paciencia del mundo, quedabas 20 minutos pidiendo, señoritas, por favor, colócate tu ropa, no puede quedarte, no queremos llevarlas para la delegacía, ¿se dice? Sí, la policía, la comisaría. La comisaría, no queremos, por favor, pónate tu ropa. Hasta que alguna hora tenían que nos llevar, pero hacían con educación, con respeto, pero cuando ponía la mano en nosotras, los periodistas, como se ponían prontos, listos, y nosotras empezábamos a gritar y a hacer caras de dolor, y gritar y decir, por favor, no me machuque, ¿cómo se dice? No me machuque. No me lastime. No me lastime, por favor. Pobrecitos, yo ha dado muchos problemas para muchas policías diferentes, que después ahora pido perdón todo el tiempo. Sara, una preguntita cortita y nos tenemos que despedir. Claro. Porque estaba Vero Laforgia en Buenos Aires esperando para empezar el otro programa. Alguien te pregunta si UNICEF también apoya el aborto. No Esther ha visto. Esther de Río Tercero dice. No ha visto hasta ahora una posición oficial de UNICEF, pero de muchas personas que trabajan en la UNICEF, yo ha visto. Entonces, yo creo que hay, claro, un lobby dentro de UNICEF. La verdad que yo no, personalmente no confío en ninguna institución, una mega institución con todo. UNICEF hace parte de ONU, y ONU, claro que hay una agenda abortista muy clara, que está travestida de derechos civiles de las mujeres y también de derechos reproductivos de la mujer. Entonces, claro que no confío en... yo prefiero confiar en la soberanía de cada país, do que en un órgano que dicha reglas para todos los países. Bueno, Sara, te agradecemos muchísimo. Nos hemos pasado mucho en tiempo.